churumbelos. La música fluye con la serranía y se baila con sus ríos. Desde Putumayo para el mundo, Radio Churumbelos. La música fluye con la serranía y se baila con los ríos. Espera, a visitar a su familia y toda esa cuestión. Entonces el hombre era como el único referente en ese tiempo, y había otro chico también, pero no, o sea, no nos conocíamos, pero sí teníamos como esas ganas de querer aprender, de querer conocer esa cultura, la cultura de ellos. Y gracias a este chico que llegó a Puerto Rico, fue que empezó todo a Gander. La verdad, ¿Gander? No. Sí, o sea, la Gander. Style? Ahorita se llama Gander. ¿Gander? Gander, ajá. El hombre es productor, él vive en Cali, es instructor de una academia de DJs en Cali que se llama Mixmaster. Y gracias a él me dio la oportunidad de aprender muchas cosas, tanto en la parte técnica como en la parte de producción. Entonces ese es como el inicio de bueno, de y entonces uno empieza, claro, y entonces uno empieza a preguntarse, y era la misma vida nocturna, estamos hablando de los 2000, entonces sí, no, pero uno en cómo tiempo, hace vida nocturna, o eran... ¿Era rave? No, porque, o sea, por ejemplo, en mi caso yo empecé con el crossover, yo tocaba de todo. O sea, yo aprendí con la música electrónica, en ese tiempo tocábamos en vinilos, la música que tocábamos era trance, algo de techno muy industrial, muy, muy, muy vieja guardia, muy old school, y algo de house. Mucho house, funky house, pero entonces todo era en vinilo y en CD, y entonces como que la música era como muy selecta, limitada. Como muy limitada, entonces no había como... Y tampoco había pues esa cultura acá en Putumayo de la fiesta electrónica, porque estamos hablando del año 2000, entonces no era como... Vallenatos, sí, era como lo las rancheras. Inclusive yo cuando empecé en la academia a requerir ya mis conocimientos y todo, tuve la oportunidad de trabajar en una discoteca en Puerto Asís, entonces ahí me fui dando a conocer. Y también iba dando a conocer pues como la esencia mía, que era lo que me gustaba más que toda la música electrónica. Entonces tocaba, hacía mis toda mi noche, mis toques, mis mezclas, pero cuando era lo que le llaman ahora la hora loca y tal, yo toda esa hora la cogía era de música electrónica, house, techno, minimal, trans, de todo. Y copiaban. Y copiaban, entonces eso como que iba culturizando más a la gente, ¿sí me entiendes? Como que ya se los va educando, yo se los iba educando poco a poco. Por cosas de la vida ya pasaron los años y me dio por crear un colectivo, pero ya fue muchos años más adelante. Y eso sí, ahí ya me dediqué, fue la música electrónica como tal. A un lado el crossover, claro que son bueno, cositas que no se olvidan, ¿no? Como le pasaba a un amigo en Mocoa, te veías con otros de otras discotecas, se ponían de acuerdo y decían, no, ahora la fiesta para los que ponemos música, o cómo sí, es la cosa. Mira que resulta que habían discotecas, por ejemplo, que cerraban más temprano que las otras, uh-huh. Entonces llegaban allá los otros colegas a seguir la fiesta. De ahí salíamos y rematábamos en algún lugar, pero ya ahí sí ya rematábamos al gusto de nosotros. La historia del remate. Sí, pero ya pues al gusto de nosotros, ya música electrónica, ya nada de crossover. Tuve, en ese tiempo tuve la oportunidad de conocer a un chico en una discoteca del Puerto Asís que tenía unos equipos muy buenos que la verdad nadie los sabía utilizar. Era una unidad de CD, eran las Denon 1000. Nos cargaban con eso, la caja así entera. Y eso guardaba ahí porque nadie manejaba eso, o sea, no. Y precisamente pues con él, como se dice, desempolvamos eso porque le empezamos allá a dar uso y ya hubieron por ahí foticos y vaina, ya como en ese tiempo ya estaban empezando las redes sociales Internet. A moverse, entonces sí había la oportunidad de que otras personas dieran cuenta de lo que estábamos haciendo. Entonces fue muy bueno, la verdad es muy bueno. ¿Y les quedaron fotos de eso? Sí, yo todavía tengo por ahí cositas, recuerdos. Pues eso es un archivo sonoro muy interesante. Hubo una época que en las emisoras de Puerto Asís, en una radio de Puerto, se estuvo haciendo programas de mezclas y tuvimos la oportunidad de compartir con muchos DJs de más que todo el sur de Colombia. Cuando se realizó una maratón de 46 horas de mezclas en vivo sin parar, entonces de fue Sitiales. Muy chévere, sí, vino Oscar Real de Pasco, Saulo Bastidos, que ahora Saulo es de acá de Putumayo, Saulo, Pedro Arteaga, Giovanni Muñoz, Masi, ellos trabajan allá en Puerto Asís, vivían allá en Puerto Asís, trabajan en la emisora. Masi y... No, y mi persona, ya éramos como 5 DJs, pero... Fue un programa muy bueno, algo muy chévere, ¿sabes? Estuve 46 horas dándole de todo, hasta villancicos tocaba. Claro, ah, bueno, y para un diciembre. Sí, sí, sí, es que era una época muy, muy acorde a lo que se estaba realizando. A la maratón. Sí. O sea, paralelamente en Puerto Asís se hacía en otras ciudades. Sí. Bueno, y entonces ahí surge como cosas de... Pues así espontáneas también. Y es, bueno, la necesidad del colectivo, pero la necesidad también de, no sé, de producir lo propio. Y ya cuando no te pones en plan de colocar solamente eso, la selección de música, ¿Cómo es esa parte ahí? ¿Cómo transitas a empezar a producir lo propio, a grabar? O sea, yo, como te digo, hace la música electrónica como pues tal. Ya tenía, ¿cómo ibas haciendo tus demos en ese momento? En esa época se hacían, era, por ejemplo, los remix en... eran ediciones, o sea, todo era en ese tiempo, era como cortar, componer un poquito y pegar y crear algo más allá de lo normal, ¿sí? No había pues no había como mucho, unos software que se facilitaran, no había como de pronto un lugar donde te enseñaran bien la parte de la producción y eso, pues todo fue como muy básico, pero con eso básico fuimos empezando y fuimos escalando, haciendo cositas, aprendiendo cositas más. Y con respecto a la producción y eso, créeme que yo me he dedicado a la música electrónica como tal hace aproximadamente unos 6 años. Y desde ahí sí he venido como experimentando cositas, grabando mis sets, bien sea en audio o en video, promocionándolos, participando por ahí en eventos, haciéndose escuchar. Sí, porque o sea, esa es como la idea del artista cuando empieza, cuando nace, ¿no? O sea, tratar de que todo el mundo pues... de buscar la forma de llegarle a la gente y buscar la manera de que lo que tú hagas sea algo que guste, pues que pegue, pues que la, esa lectura pues, del la público, ¿cómo la vas adquiriendo? Por ejemplo, es una pregunta que hacen mucho porque... Bueno, se monta alguien y nadie hizo nada, o bailó muy poquito, bueno, ¿y cómo vas adquiriendo esa experiencia? Esto es como, mi concepto, es como cuando te das de pesca, ¿no? Si tú tiras una buena carnada, vas a tener un buen resultado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no podemos ir y... O sea, yo soy de las personas, porque siempre lo hago, hay muchos DJs que preparan su set, lo llevan ya listo y todo, es muy bacano, muy chévere porque está organizado, se ha preparado, o sea, quiere ir con todo. Pero mira que muchas veces en ese aspecto creo yo que nos equivocamos porque no esperas el público que ya llevas en mente. Si vas a una fiesta, bueno, vas a ir a una fiesta con acid techno, la fiesta es techno, pero llevas un set preparado de acid techno y resulta que la gente que está allá es más hard, más pesadito, entonces como que tienes que subirle un poquito a algo, tienes que acomodar algo, entonces ya ese set ya se descuadra, ya tienes que buscar música de otro lado para poder complacer el público. O sea, hay que estar muy pendiente del público porque no es solo tocar por tocar, ¿sí me entiendes? Hay claro, que ¿y cómo analizar pasaste, si lo están entonces, disfrutando, si están sintiendo así, sensaciones, y, porque claro. en el medio del toque pueda que alguien esté llorando, entonces no está mal, lo estás haciendo bien porque estás produciendo una sensación, ¿sí me entiendes? Si alguien está muy feliz gritando, o sea, mucho mejor todavía, tienes que dar más y más, o sea, que cada vez va subiendo más como el nivel de sensación. Y entonces ahí, ¿cómo te han recibido los estudiantes? Porque ahora estás de rol de estudiante en Bogotá, ¿qué? De profesor en Bogotá. Sí, ahorita estoy dando unas clases. ¿Cómo ves ese cambio de públicos, la generación del 2000 ahorita? ¿Cómo la ves? O sea, esa interpretación generacional. yo considero que son modas, ¿sabes? Yo considero que son modas. De pronto, ¿qué puede ser una moda en el rey? O sea, son, por ejemplo, es como la época cuando nosotros bailamos, era pausito, rock, uh-huh. algo más tranquilito, algo más tranquilo. Pero pues las cosas cambian, ¿no? O sea, como te digo, ahorita por ejemplo, en este momento, los chicos que yo estoy instruyendo, ellos son muy, muy tecneros, o sea, les gusta mucho el tecno, pero entonces hay una moda con el hard techno, y más que todo en Bogotá, que es un epicentro del hard techno aquí en Colombia, y son, pues para mí es algo como, o sea, es una experiencia nueva, algo que no lo había vivido. Siempre había tocado tecno, pero no tan hard, tan pesado, porque es que el techno hard es más pesadito, es más oscuro, más denso, tiene de igual manera, tiene muchas líneas suaves, sino que es muy diverso. La música electrónica tiene muchas cositas, muchas sorpresas, y detrás de un género va otra cosa y otra, y cada día los DJs experimentan y crean cosas nuevas, porque los que han creado los géneros son los DJs, ¿sí? Como tal. ¿Y en eso crees que hay alguna espiritualidad? O sea, ¿podemos hablar de un espíritu del techno, o has tenido alguna sensación mística, espiritual con la electrónica, con todas esas experiencias? Mira que para mí la música electrónica es como una religión, ¿sabes? Es como una religión, la música electrónica, y toda música. Porque es que toda la música se adapta al ambiente donde esté, a la situación donde esté, ese lugar. La cultura. Entonces, exactamente, a la cultura que pertenezca, toda esa situación. Entonces, soy muy pegado de que la música se merece mucho respeto. Más no soy como que voy detrás de tal, de esto y de lo otro. O sea, no tengo como un ente que yo pueda decir, soy fanático a esto. No, soy fanático a la música, soy fanático a las experiencias de lo que produce la música como tal, y soy fanático de las personas que respetan mucho la música, porque la música pues es muy bonita, y creo que no es como para juegos, como para recoches, sino como para hacer algo bello con eso. Entonces, con los instrumentos, me lleva a preguntar, como bueno, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegas a Puerto? Lo más breve, ¿cierto? Como esa parte un poco íntima también, ya que entramos a la parte espiritual. Pero entonces también, Hoy, ¿cómo te ves? Digamos, en Radio Churumbelos, para esta temporada de electrónica, o dedicada a este inicio, a ese génesis de la electrónica, veíamos como cuatro puntos mínimos, ¿no? Que nos decían los colectivos: el sonido, los ravers, los artistas, los lugares, la logística, ¿cierto? Como un poco lo que debe pasar para tener un buen rave. Y la espiritualidad, ¿dónde, no? Entonces, ¿dónde dejas tú la espiritualidad, o cómo, para poder conocer a alguien primero, pues, o sea, para que nos puedas contestar? Entonces te conocemos un poquito y nos dejas un mensaje ahí de la espiritualidad del rey. A ver. Inspírate. A ver, suelta. Dale. Por favor. Bueno, mi nombre es Mauricio Bonilla, yo soy de Puerto Asís, Putumayo, toda la vida nacido y criado aquí en Putumayo. Siempre he estado como muy, muy en mi pueblo, ¿sabes? Muy en mi ciudad, no había tenido la oportunidad de salir. Y gracias pues a personas que llegaron, pues me acerqué mucho más a la música, como te conté al principio con el DJ que no tenía ni idea, que llegó de la nada y pues gracias a él pues aprendí. Y pues de verdad yo tomo la música como un deporte, porque pues de niño sí jugaba fútbol y toda esa cuestión, pero ya cuando empecé a conocer la música me dediqué a la música, a mis estudios y a mi trabajo. Ya cuando empecé pues a laborar ya como tal, ya terminé ya mis estudios, me dediqué al trabajo, la música y a seguir. ¿Descansas del trabajo con la música? Sí, bastante, me desestreso con la música. Cuando estoy triste, música. Cuando estoy alegre, música. Sí, todo ha sido, o sea, para mí todo ha sido como, en muchos aspectos, la música ha sido la solución a muchas cosas. Entonces, siempre soy como muy de eso. Creo en Dios, creo mucho en Dios. Me considero una persona pues católica y de eso también vamos como muy, muy, muy, muy en conjunto, ¿sabes? Precisamente ahora en estos momentos en el mundo hay un padre, un sacerdote, puede decir, que toca música electrónica cuando hay ceremonias, el padre Guillem. Ajá. Entonces, como te decía, ¿tú crees en eso? O sea, ¿crees en ese poder de la música? Sí, claro. Muchas veces sí. Nos dicen el DJ es un profeta. Con Jackson hablábamos un poquito de eso. Para la audiencia, Jackson está aquí. Y hablábamos de eso, ¿no? Como el poder del profeta, ¿no? Y todo como el pregonero, como quien está dejando un mensaje. El enviado de Dios y la para pregunta que deje un mensaje. Es, claro, y la pregunta es, pero ¿cómo si simplemente es bailar? Sí, como tú, ¿cómo ves eso? ¿No es simplemente bailar o qué pasa ahí? Es que mira, que ese es el detalle de la culturización de la música electrónica como tal, ¿no? Que la música electrónica es, hay música electrónica para comer, hay música electrónica para relajarte, hay música electrónica para bailar, brincar, para cansarte hasta que más no puedas. Entonces es muy diverso, tiene muchas cositas, tiene muchas sorpresas la música electrónica como tal. De amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante, siempre. Jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Entonces, creo yo, considero que si hace todas esas cosas es porque es algo muy, muy, muy espiritual, ¿no? O sea, produce sensaciones, te cambia los pensamientos, de pronto te da más paz, más tranquilidad, o si quieres estar alterado también te altera, como, o sea, la música electrónica es algo, es como una droga. Y entonces sí. volvemos al punto en el que coinciden muchos artistas, los colectivos, y es ese punto en el que se estigmatiza la rumba o se estigmatiza la escena de la música electrónica por las drogas. Y entonces, si la música supera todo eso, ¿qué hace alguien que está encantado de la música? Que está adicto a la música. ¿Qué le recomiendas a esa persona que está en adicción a la música? Pues, que sea adicto a la música, excelente. Pero ya, o sea, fuera, independientemente de cómo lo tomen las personas, porque pues hay unos que disfrutan con sus cositas, hay otras personas que disfrutan solo con agüita, o sea, disfrutan la música como tal, ¿sí me entiendes? No quiero pues como de pronto hacer señalamientos de eso ni nada, porque pues sí, porque pues no somos nadie para juzgar a los demás, pero sí considero de que la música es algo que se tiene que respetar. Es como, la música es como un templo, es como algo muy sagrado, ¿sabes? Y a la hora de yo decirte que la música es como una droga, o sea, no, de pronto no es como para que tengan un referente público de que estamos hablando de la droga como tal, sino como una forma de una droga de saneamiento. Cuando hablamos de algo espiritual, puede ser de algo natural. inclusive hay ceremonias indígenas que se realizan con sonidos y con percusiones que ahora se están aplicando en la música electrónica. Entonces, debido a eso, se está fusionando eso ahora. Las culturas indígenas, las culturas afrodescendientes están como muy de la mano con la música electrónica, y eso ha hecho que se sienta como ese poder espiritual a la hora de realizar muchas cosas y actividades en las culturas. Entonces, siempre hay música como sea, y la música electrónica es y ahí volvemos es esencial a la escena colectiva, porque sí, definitivamente sí. Pues una persona sola no sana, ¿no? Entonces, cuando estamos en colectivo, tú nos hablabas que llevas un colectivo que, bueno, pues que ya no está tan activo en Puerto Asís. Sí. ¿Qué consejo le darías a los colectivos, a los artistas, a los jóvenes que quieren aprender, que se acercan hoy a DJs como Jackson, como los de aquí de Mocoa? Que quieren estar como más cerca de esa espiritualidad con la música, ¿qué consejos les das? Como el que quiere entrar hoy a ser DJ en la escena en Putumayo, ¿qué debe saber? Bueno, pues, o sea, primero siempre como que me ha gustado resaltar el trabajo que han venido haciendo los chicos que están promoviendo la cultura electrónica, ya sea acá en Mocoa o en otras ciudades, pues. En Puerto Asís también se han hecho así por ahí fiesticas, colectivos, cositas, pero entonces no ha habido como ese boom. Como en Mocoa, que Mocoa sí está muy fuerte, muy pegado, se hacen muy buenas fiestas. Como consejo, yo que les puedo decir que sigan adelante con sus proyectos, que no dejen esa cultura para nada del mundo atrás, que no dejen que esto muera, porque esto tiene una trascendencia muy, muy bonita, y esto va... Eso y justo cuando está eso pasivo, supuestamente pasivo, ¿qué acostumbran? Cuando no hay un rey, ¿qué acostumbra un DJ? ¿En qué anda? Pues yo por mi trabajo no me dedico como a otras cosas, y cuando descanso pues me dedico a la música. Entonces siempre estoy es como en eso, ¿no? Mi trabajo, buscando la pista, buscando la música y ya, pero no... Es que ya han pasado muchos añitos también, entonces ya... No hay descanso realmente, sí, o sea, no, ya es una vida, un estilo de vida. Exactamente. decía ahora, o sea, mi fútbol en este momento es la música. Yo no hago otras cosas por estar pegado a la música y eso es lo que me pone a mí bien, lo que me... Y la escena underground, cosas. Hablemos un poquito de la escena underground en Puerto Asís, ¿se puede, no se puede, sigue, no sigue, qué dificultades tiene? ¿Qué hacemos para fortalecer la escena en Puerto Asís? O bueno, en cualquier otro lugar del Putumayo, por ahora del Putumayo. Bueno, sí, porque Puerto Asís, la verdad, yo, o sea, lo hablo por mí, yo dejé de hacer dejé de hacer fiesta electrónica hace mucho rato, aproximadamente hace unos 3-4 años más o menos. Tengo un colectivo todavía que con él pues es mi marca con la que me represento, que es Putumayo Drums. Entonces tuve la oportunidad de realizar fiestas en la playa. O sea, la idea de Putumayo Drums siempre fue como mostrar, sí, claro, allá, en la playa del río Putumayo, hasta el otro día, hasta que termine el rey, claro. Entonces, en la balsa, hay otras balsas, una modalidad de fiestas en las balsas. Eso fue ahora. Entonces, tú en la playa. Sí, o sea, más como algo más natural. O sea, la idea de Putumayo siempre fue como mostrar toda esa parte del ecosistema que tenemos, con lo que contamos en nuestra tierra, ¿no? Y qué más que aprovechar toda esa naturaleza tan bonita que tenemos, los ríos, la selva, todo. Uy, espérese, pausemos ahí, porque ese es otro capítulo, pero pausamos ahí. En la piscina de los profesores, yeah. Y ese huevón cogía literal el filtro del bajo y lo pasaba a la derecha. Huevón. Mira que yo tuve un acercamiento. Ya voy entendiendo también uno porque se. Bueno, tema ineludible que todos los DJs y colectivos han tenido que hablar de eso, porque por supuesto cuando hablamos de estigmatización, de cultura, de no a la estigmatización, de promover una escena juvenil incluso con otras oportunidades, que el arte sea una profesión, que puedas vivir de esto, que salgas del Putumayo, que vuelvas, pues de todos modos hay un tema por el cual, por el solo hecho de ser de Putumayo, lo dicen muchas canciones, incluso uno que suena mucho acá, Apiacer, Campesino, se los recomendamos, lo decimos, ¿no? Entonces hay una estigmatización por solo el Putumayo con el consumo de droga o con el cultivo de droga. Y bueno, la palabra no es droga, es el cultivo de hoja de coca ilícitamente o el consumo de otros psicoactivos y demás, y bueno, toda una relación alrededor del consumo consciente y responsable. De eso hemos hablado bastante en otros programas con, digamos, los colectivos que promueven incluso un consumo consciente en las fiestas, como Échele Cabeza, que en Bogotá es muy común. Pero entonces, bueno, ¿qué mensaje tiene hoy Mauro Beat como génesis de esta electrónica frente a ello? Porque pues también no somos mojigatos, no tenemos doble moral, pero sí queremos tener una fiesta muy consciente y responsable? A ver, en este caso pues simplemente es como dejar un pequeño mensaje a los chicos, a las personas que están acercando a la cultura electrónica, de que lo tomen más a una manera más cultural, más deportiva, más sana, porque pues es por obvias razones, obvio, hay personas que les gusta una cosita, la otra, y como decía en un principio, nadie puede criticar a nadie, es cada cual está bajo su responsabilidad, sus consumos, la manera de cómo tome la fiesta. Simplemente es de recordarles de que hay mucho todavía, hay mucho por recorrer, hay muchas experiencias en el mundo de la música electrónica, entonces no se afanen, no se apresuren. Hay que tomar las cosas con calma, tratar de que de pronto si tienen alguna clase de o sea, si realizan alguna clase de consumo de sustancias o algo, de que lo hagan de una manera responsable, moderada, de la cual no se afecten ellos, ni afecten el entorno, ni afecten a los demás. Sí, porque siempre es importante eso en las fiestas, de no incomodar a las otras personas que la están pasando súper bien, y no puede ser como individualista con eso, o sea, como egoísta con eso. Entonces, ese es el mensaje. Responsabilidad, muy responsables, y tratar de irle bajando a la vaina. Sí, cuando le bajamos al ego, todo fluye en colectivo y en cuidado y autocuidado. Vale. Bueno, Jackson, por supuesto, nos está acompañando hoy. Estamos haciendo una especie de reportería con Jackson, también aliado de Radio Churumbelos, y bueno, ustedes saben que él cuida el sonido, es un cuidador del sonido, un guardián del perifoneo. Entonces yo vi a Jackson en perifoneo anunciando nuestros derechos, también los derechos laborales, y tiene una consigna muy importante también desde su emprendimiento, también súper bonita, alrededor de que los artistas también tenemos derechos laborales. Pero bueno, no sé, ¿qué pregunta hay ahí con Jackson, que cuida el sonido, a Mauro, este estilo de vida que escogen ustedes, que no es tan fácil? Esto se parece, como dicen en algunos lugares de la política, a la militancia en la música. Entonces, cuéntame, Jackson, ahí, ¿qué pregunta le haríamos en el cuidado del sonido, de los derechos al artista que nos acompaña el día de hoy? Bueno, buenas tardes. Fue muy chévere compartir el día de hoy con una persona que conozco ya desde hace rato, que sé que se mueve mucho en el tema de la electrónica, el tema de los eventos, acá en el departamento y pues también en otros departamentos, ¿no? En otros municipios. Nos contaba precisamente ese momento que está por Bogotá, bueno, una experiencia con una academia, realizando eventos también, imagino, y eso es bonito, saber que la gente pues de acá de nuestra tierra pues también sobresale a nivel nacional. Pues en cuanto al tema, la temática del cuidado de los equipos, pues sí me gustaría de pronto que Mauro nos comentara de pronto qué situaciones él ha visto. Pues imagino y creo, él es muy experto en ese tema de tocar música electrónica, y él debe cuidar muy bien pues las ganancias de los equipos, pero a veces hay situaciones donde uno se encuentra como empresa pues que está dentro del alquiler de equipos de audio profesional pues para todo tipo de eventos, en algunas ocasiones los DJs no son cuidadosos, y entonces uno sufre mucho porque de pronto hay instantes, momentos que sí saturan un poco, y ya pues el oído de uno se lo dice de una vez y se lo recalca, evidentemente. Entonces escucha uno el audio saturado, que no está sonando como debe sonar, claro y fuerte, sino que de pronto sí está fuerte, pero hay ciertas frecuencias por allí que están molestando. Ese puede ser el temor más grande de un sonidista, porque por lo menos usted satura un bajo y como mínimo pues se lo tira, le quema las bobinas, porque van a haber frecuencias de pronto que son muy exigentes en tema de frecuencias bajas, de los 100 Hz hacia abajo, que seguramente dañan los equipos. En muchas ocasiones trabajamos con unos bajos Martin, recuerdo en el pasado, trabajamos con unos bajos Martin Audio, ellos eran pasivos, y yo le ponía potencias pues muy, digamos, acordes al consumo que ellos tenían en sus watts, y resulta que aún así no había evento de música electrónica donde no se dañaron las bobinas de esos bajos, de esos parlantes. Entonces me tocaba estar reparando. Cada que hacía un evento electrónica era reparada fija. Y tenía driver RAD, tenía su procesador, sus limitadores. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y precisamente pues he estado investigando sobre el tema y me decían, no, pues, una saturación de frecuencias, eso daña lo que sea. Y entonces usted, la clave es en que desde el equipo que está operando el DJ venga la señal, no señales calientes, dicen algunos sonidistas, que son las señales en rojo, sino que venga una señal bien modulada, bien ecualizada, que no produzca esas saturaciones que son las que dañan los bajos. Entonces pues no sé, Mauro, desde su conocimiento, pues qué nos puedas contar referente a esas situaciones que se pueden dar. Qué lindo. Ya, ya sé. Pues mira, con respecto a eso, hay muchos factores, ¿no? Por las cuales afecta mucho el sonido en esas situaciones. Resulta de que nosotros como DJs, cuando ya trabajamos la parte de producción, a la hora de la edición y la producción de un tema, de un track como tal, ellos tienen sus niveles de decibeles auditivos. Entonces muchas veces es la calidad de música que producen, muchas veces es música, o sea, de pronto mal hecha, en algún mal formato, mal ecualizada, o a veces es el formato de los tracks como tal. Es decir, ahí pues cuando uno está comenzando como artista, por ahí baja su musiquita de las páginas y todo ese cuento, o sea, todavía no estás comprando música, libre. Eso, entonces eso, descarga gratis por aquí, YouTube, todo ese cuento. Entonces esa música no tiene calidad de audio como tal, y eso puede, o sea, el DJ pueda que sea el berraco, el mejor dicho, el duro de duros en con las manos, pero pues resulta que no tiene buena calidad de música, no tiene un conocimiento exacto de una ecualización, o sea, no tiene conocimiento de lo que hablaba Jackson, de los límites rojos del sonido, que eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Y como DJ, como conocedor, o sea, yo siempre recomiendo, y a los chicos que les enseño, que les doy práctica, siempre les o sea, siempre los oriento de que eso es muy importante y muy delicado, ¿no? Porque pues eso también hace el DJ como tal, lo hace más pulido, o sea, es como de ir en conjunto con el sonido, porque pues un buen DJ, ¿qué necesita? Un buen sonido para poder hacer algo bien. Y si un buen DJ con un buen sonido no tiene buena herramienta, o sea, no tiene buenos materiales para hacer algo bonito, pues quedan las mismas. Entonces todo desprende desde el DJ. El DJ tiene mucho que ver también con la cuestión de los problemas del sonido. No es solo el sonidista, no es solo la clase de sonido que tenga, la marca. Si me entiendes, que no, que es que se dañó por tal marca, no es eso. Si tú trabajas bien como es, de una manera técnica, y el artista, el DJ como tal, o el guitarrista lleva su instrumento acorde a lo que es, créeme que todo sale bien. Eso es como lo que te tengo que aportar en cuestión de consejos al respecto con el sonido. ¿Alguna retro ahí? ¿Alimentación? ¿Alguna? No, está muy bien. Es que una vez en la piscina de los profesores, ya. Y ese huevón cogía literal el filtro del bajo y lo pasaba a la derecha. Sí, yo tuve un acercamiento. Ya voy entendiendo también uno porque se vuelve ahí. Sí, pues uno siempre lo que hace es quitarlo situación y ponerlo en el centro otra vez, sí, pero sí, el man lo quitaba y literal lo pasaba al otro lado. Y pues estaba los bajos. Se sentía el viajado, pero pues así mismo sufría. Entonces eso ya hace parte, como te digo, o sea, hay muchas personas que listo, yo soy DJ, pero es que ser DJ no es tener la mejor música y poner los mejores tracks. Uh-huh. ¿Sí entiendes? Ser DJ. Eso me lleva a que, claro, estás cuidando el otro también, el cuidado del sonido, de la técnica, del bajo, de la reparación, todo eso que implica también saber de sonido. y estás cuidando del oyente, ¿no? Del raver, de pues bueno, de ti mismo, porque uno también está ahí escuchando y está toteado. Si está en ese sentido, como lo está diciendo Jackson, está también el oído ahí, ¿cierto? El backstage está ahí toteado. Y entonces eso me lleva a nuestra parte en la que cortamos esta cláusula, ahora que pasamos a comerciales. Y es, bueno, y entonces cómo cuido también el entorno, la música, cómo dialoga con la naturaleza ahí. O sea, cómo has logrado que el río hable con la electrónica. El río Putumayo habla con la electrónica hace muchos años, para quienes no sabían, con la electrónica. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Qué implicó? A ver, la verdad, pues cuando yo realizaba las fiestas en Puerto Asís, en la playa, sobre el río, o sea, la idea era siempre como que esos espacios que quedan solo para ir a bañar, que para matar el guayabo, para que la gente vea que esos espacios sirven para muchas cosas más, ¿no? Porque de la mano de la música electrónica no solo había música, había también arte, llegaban muchas personas. Los malabaristas, la gente que trabaja en la calle también, los invitábamos a que asistieran y llegaban. Falta el vendedor por ahí que vende sus cositas, que sí, su chucito, sus pinchos de carne, que para que le baje la comidita más tarde para el... Bueno, entonces todo eso, o sea, todo eso influye en dejar como una huella con respecto a que la fiesta de electrónica no solo es para ir a hacer fiesta y para hacer plata, porque la verdad yo nunca lo hice con esa intención de llenarme los bolsillos y eso, sino porque me gustaba. Hubieron muchas veces que pues de mis bolsillos sacaba para que se hicieran las cosas, porque pues me gustaba, y no era por otro hecho, nada más por generar una cultura. Obvio, siempre hay un pensamiento, ¿no?, de que tú haces las cosas, pero que si de pronto más adelante se puede hacer algo mejor y a un beneficio propio, pues mucho mejor todavía, ¿no? Pero entonces no lo miraba como eso. Y la conexión del río como tal con la música electrónica, créeme que es una experiencia única. Es algo que solo se vive pues en el momento, ¿sí? Porque estar conectados, o sea, dejar de pronto de pensar en cosas que tienes allá en la ciudad, los problemas, tanta saturación de trabajo, que esto, para llegar a una playa y escuchar buena música y estar como tan tranquilo. O sea, creo que eso es como una sanación, es como una cura. Lo que te decía ahora, es como la pastillita del dolor de cabeza. Entonces, es como eso, la conexión de la música sobre la selva es algo muy bonito. Es una experiencia que yo los invito a que lo vivan personalmente en el momento que puedan. No solo entonces, fuentes en Putumayo, sino en muchos lugares, o en Puerto Asís, puede ser en Mocoa, y tal, pero esa conexión de la selva, de los ríos, de la naturaleza con la música es algo muy bello. Entonces, ¿qué viene para Mauro Beat para el 2025? ¿Qué esperamos? ¿Dónde nos invita? ¿Dónde hay que coger? Para el 2025. Para más adelante, ¿qué hay para ti? Bueno, yo a mi tierra, a mi pueblo, a la gente de mi tierra, yo les puedo recomendar de que sigan asistiendo a los eventos, de que se informen, de que se culturicen, de que de pronto no lo tomen como un juego, sino como una experiencia más por vivir, como salir de todas otras cosas, hacer algo diferente. Y que tal vez se siga dando como esa oportunidad de unir culturas, de unir otras cosas, porque pues de la mano de la música electrónica están también los restaurantes, están los lugares tranquilos y toda esa situación. Entonces es muy bueno de dar a conocer eso, ¿no? De que la música no es solo para fiesta, no es solo para baile, sino para otros, motor para otros de la momentos. Economía. Eso sí, como para cambiar esa idea de que solo es fiesta y fiesta y fiesta. Obvio, la fiesta es algo muy bueno y es algo que deja mucha marca, pero entonces la idea es que esta cultura crezca, de que no se quede ahí solamente ahí. Y yo como tal tengo unos proyectos, la verdad es como una sorpresita que tengo por ahí, pero entonces voy como a retomar a lo análogo y a fusionarlo con lo digital. Eso les puedo decir, ya más adelante van a enterar un poquito de qué les hablo. Más adelante vamos a hacer sonar entonces. Más adelante ya van a más adelante, de aquí a unos meses, de pronto ya van a tener la oportunidad de escuchar lo que estoy haciendo y volver acá a Putumayo a mostrar todo eso. Súper, súper. Entonces, Eso, hágalo. Bueno, llegó el momento que más estaba esperando. Ya es abril, ya pasó marzo, pero Mauro fue muy fiel oyente del especial de mujeres que hicimos, guiño, guiño. Entonces, bueno, estaba yo dándoles la crítica a Jackson y a Mauro y a todos los DJs del departamento, que son muy machistas y que las mujeres, ¿dónde están? Y ellos, no, no, no, si las mujeres van al baile. Y yo, sí, pero como objeto de deseo vamos al baile. O como objeto sexual nos ponen a posar en sus portadas. Comercialización del cuerpo y de las mujeres. Pero sí, las mujeres en la música, como hicimos un especial de mujeres en la música, desde el conservatorio, lo difícil que es que todas estudiamos finalmente, nos graduamos finalmente en la música y terminan siendo más los que se visibilizan desde los grupos de hombres, los solistas, los DJs masculinos, que termina siendo como más hegemónico. Y aquí me quieren quitar el velo, entonces los dejo que me quiten el velo. Bueno, con respecto a este tema de la mujer, pues yo soy de, la verdad, soy de las personas que admiro mucho, más que todo en el arte DJ, y de las mujeres. O sea, me parece algo muy bonito, algo de, pues se puede decir, no, de no creer, porque pues no se miraba antes ver a una DJ tocando como tal. Y soy de las personas que considero que para mí la DJ es lo que te hablaba ahora, la persona que se encarga de hacer algo, de crear, de generar sensaciones, transmitir sensaciones por medio de la música. No soy de los seguidores de las DJs de portada, con sus cositas ligeras y todo eso. O sea, no, o sea, sí, soy hombre, me gusta, me encantan las mujeres, pero no, o sea, no lo veo como en ese aspecto de resaltar la música, pues, o sea, como de llamar la atención, de ganarse un público, tal vez por cositas pequeñas, pero pues la verdad debería ser es más por la música. Y hay muy buenas DJs en Colombia. En Putumayo conocí, acá en Putumayo conocí una chica un tiempo, a Joana Ramírez, tocaba en ese tiempo, ya se dedicó, ella fue ya su profesión y todo ese rollo, a su familia, entonces no la volví a ver en eso, pero sí sería muy bonito que se interesaran un poco más las chicas por este arte, no solo por ir a bailar, asistir a las fiestas, sino por de pronto por practicarlo. Y es más, aprovecho ya que estamos aquí en línea, el día que de pronto estén interesadas algunas chicas en clases o algo así, o que les dé por aprender la parte de la técnica de mezcla y aprender algo de la cultura de DJ, aquí estamos a disposición, ahí estamos en las redes sociales, nos pueden ubicar por aquí también por Radio Churumbelos, ahí estamos en contacto. Y nada, solo decirles de que esto no es solo de hombres, la mujer es muy importante y muy esencial en lo que tenemos que hacer el día a día, y pues hoy, por obvias razones, tiene que estar también en el cuento. No es más. Chévere la experiencia. Y ahí vamos con más experiencias. Ya de pronto en estos ratitos ya asisto a otro club que no conozco y ahí vamos aprendiendo cositas también. Algo de algo.